ha sido como Israel bajo la reina Jezabel. En forma similar, la gente de Sardis está espiritualmente muerta. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. A pesar de esto, Jesús anima a las iglesias. Reconoce que hay muchos en Tiatira que no han conocido las profundidades de Satanás y los anima a retener hasta que yo venga. Apocalipsis capítulo 2, versos 24 y 25. También hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Apocalipsis capítulo 3, verso 4. A estos fieles, Jesús les promete una bendición especial. A Tiatira le promete darle la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 2, verso 28. Que más tarde se afirma que es él mismo. Apocalipsis capítulo 22, verso 16. A Sardis le promete un lugar seguro en el cielo y que confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Retengan y arrepiéntanse. ¿Qué tienes que retener y de qué necesitas arrepentirte? ¿Cómo se relacionan entre sí estos dos conceptos?